Vale, pasamos al punto número 7, moción de la concejal del PSOE a los efectos de que se elabore un protocolo de actuación para vertidos contaminantes en las playas, así como que se habiliten vitrinas o atriles informativos. Damos lectura al dictamen de la comisión. La moción de referencia, todos los concejales presentes se abstienen a la espera de que el día del pleno la concejal del PSOE, titular de la moción, explique la misma. Muy bien, pues tiene la palabra la concejala del PSOE para exponer su moción. Bueno, como saben, en el sur hemos tenido episodios de vertidos de aguas fecales, han sido comprobadas finalmente en las playas. Ha pasado en la playa del pueblo y ha pasado en la playa de Flamingo. Es verdad que no existe manera de prever cuándo van a surgir este tipo de vertidos en las playas. Pero sí es cierto que a la hora de que surgen, lo que es la señalización de que el agua está infectada o de que las precauciones del baño no son realmente las adaptadas para el medio en el que estamos. Se ponen en español, tenemos turistas alemanes, ingleses y franceses, y yo los he visto metidos en el agua cuando han habido estos vertidos. Entonces yo creo que es una falta de información. Lo que quiero es, ojalá que no hubiesen vertido, ojalá que no, pero la realidad es otra. Y la realidad incluso, después de haber presentado esta moción, fue también ver cómo en medios de comunicación hay como una oleada, se entiende que podría ser de aguas fecales en las costas de Canarias, es decir, que afectan a diferentes playas de las islas, no solo en Lanzarote. Entonces para mí una de las medidas que podrían llevar a cabo desde este ayuntamiento para evitar que el turismo entre en el agua en ese estado, pues sea una información adecuada del estado de la playa, es decir, con el significado de las banderas y en los diferentes idiomas, cosa que no se ha dado. Les he presentado en la moción diferentes fotos donde se pone recomienda no baño. O sea, tenemos que entender que un turista que no entiende el español lo entiende, porque los he visto bañándose. Es decir, no se entiende, creo que tiene que estar en diferentes idiomas. Y cuando se vienen de países nórdicos, igual, el significado de las banderas, pues tampoco lo entienden. Y no saben qué significa. Eso lo podemos tener nosotros más presente porque vivimos en zonas costeras. Pero somos un turismo de sol y playa. Y eso es lo que se defiende también muchas veces cuando se van a ferias de turismo fuera de aquí. Es decir, ese es el motivo. Nosotros lo que instamos y solicitamos al ayuntamiento es que se haga un protocolo de actuación donde se elabore un protocolo y en ese protocolo solicitamos que la señal de prohibición del baño se entienda en diferentes idiomas, que la cinta que se utilice para presentar las entradas tengan las mismas características, que queden todas las entradas a la playa presentadas. Y este punto de todas las entradas a la playa presentada es porque en el último vertido que hubo en Flamingo se prohibía el paso de una entrada, pero es que Flamingo tiene como tres entradas, dos en los laterales, y las de los laterales estaban abiertas. Allí no había ningún cartel, ni de prohibido no baño, ni nada, ni en español siquiera, que no había nada. Y luego pedimos que se habiliten vitrinas o atriles informativos, siempre respetando el medio ambiente y, o sea, estipulado por un técnico. No voy a decir yo quiero este tipo de atril, quizás el que menos impacto visual tenga en la playa, pero cuando en Flamingo hay una torre enorme de madera, o sea, yo creo que podría adaptarse y poner cualquier atril informativo. Bueno, pues eso, que se habiliten vitrinas o atriles informativos respetuosos con el medio, de forma que la información quede visible y legible al turista y que se incluya en ella el significado de las diferentes banderas que ondean en nuestras playas, en los principales idiomas que lideran el turismo en el sur, inglés, alemán y francés. No sé si tienen dudas o si la he explicado bien. Muy bien, lo ha explicado usted, que lo entendí perfectamente. Señor Muñoz. Sí, bueno, ya vuelvo a repetir en el punto 7, ya menos que estamos terminando, vuelvo a repetir que seguramente estaríamos de acuerdo con todo lo que estás comentando, pero por falta de documentación nos volveremos a abstener. Seguro que estaríamos a favor, que tenga constancia de que votaremos a favor. Muy bien, Coalición Canaria. Coalición Canaria en este aspecto está de acuerdo con la compañera del PSOE, aunque también podría... Pienso que se puede indicar cuando nosotros nos aproximamos a un cruce donde hay un semáforo con una luz roja, una luz verde y una luz amarilla. Si está en verde pasamos y si está en rojo no pasamos. El sentido de las banderas al fin y al cabo viene siendo lo mismo. La gente también a veces es atrevida, no respeta la señalización, porque la señalización de no baño aquí tiene el círculo de prohibido y la gente también pues se lo salta. No obstante, todo lo que sea mejorar las condiciones para evitar problemas, la vamos a apoyar y apoyaremos en este caso la moción que presentaste. Hombre, yo te puedo hacer una puntualización. ¿Puedo? Claro, claro, claro. Es decir, vale que sea un poco intuitivo, Ángel, pero cuando tú estás en un semáforo, se te pide es vía libre. Y en una bandera significa, y aquí en el sur, que te vas a bañar en mierda. No quiero eso ni para mí ni para el turismo. No lo quiero. Y no creo que sea una bandera que tengamos que liderar nosotros. Espero que no. ¿Entiendes la diferencia del semáforo y la bandera? Sí, pero ¿de por eso qué lo puntualizo? O sea, verde en un semáforo es pasar y amarillo precaución. Y verde en una bandera, como se ha izado en las playas del pueblo y de Flamingo, significa ir a bañarte en lo que te estás bañando. No lo voy a volver a repetir por lo desagradable que es la palabra y la situación. Pero se supone que si hay un vertido tienes que poner rojo. Vale, pero es que han estado los vertidos, han estado en investigación y al final era lo que eran. ¿Usted quiere intervenir, señor Muñoz? No, bueno, yo respecto a esto, recordar que el año pasado... Ya que se ha abierto el debate, pues debatamos. De todo lo que sea aportar y mejorar, yo estoy encantada de que añadan a la moción lo que ustedes crean conveniente, porque aquí es mejorar, yo la presento, pero es de todo. Vamos a dejar a Ramiro. Hombre, yo recuerdo que el año pasado fue cuando fue el famoso vertido en Flamingo, pues yo estuve muy atento al tema de la playa y en este caso recordar que sí, en el primer momento puntual no se mantuvo la bandera roja, automáticamente se pusieron en contacto con ellos, creo que fue la señora Olga, y automáticamente la bandera roja ondeó durante los días de vertido. Eso sí lo puedo corroborar yo porque le hice un seguimiento a eso. Entonces, en este caso, el tema de las banderas yo creo que está un poquito claro. El verde se puede bañar. Ahí no existe, en estos casos no existe el color naranja porque si hay vertido es vertido y si es apta para el baño es verde y si no es apta para el baño es roja. Ahí no existe el color ámbar ni mucho menos. Por eso quiero decir que en este caso o es verde o es roja. Por lo demás, no nada más que decir. Y en este caso, pues... apoyar la moción, pero ya tengo por falta de documentación, me voy a abstener, pero que se pueden apoyar muchas más cosas. Vamos a ver, nosotros estamos completamente de acuerdo con la propuesta de la concejala del PSOE, además creo que es positiva, es decir, contribuye a mejorar, pero yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Ángel Domínguez. Que eso no quiere decir que a lo mejor faltara señalización, que eso no quiere decir que faltara poner cinta. O sea, no le estoy quitando la razón de lo que usted ha expuesto. Pero ahora bien, los que estamos sentados aquí tenemos que asumir responsabilidades a veces que le corresponden a los propios individuos y turistas que nos visitan. Por ponerle un ejemplo, en el ahogamiento en general, en la zona de Las Maretas, en la zona de Pechiguera, ¿cuántos ahogamientos hemos asistido ahí? ¿A miles? Bueno, a miles, no vamos a ser exagerados. A bastantes, a unos cuantos. Ahí el consorcio ha puesto carteles. Ahí el ayuntamiento ha puesto carteles. Ahí se han puesto incluso flotadores para ayudar. Y la gente los quebranta. Entonces, no se puede repercutir en este lado la responsabilidad que a veces está en el otro lado. En fin, que tenemos que mejorar, estamos de acuerdo, la vamos a votar a favor el grupo de gobierno, pero también es verdad que todo es mejorable y todo se puede mejorar y la felicito por usted traer estas iniciativas que nos ayudan al grupo de gobierno a hacerlo mejor. Pero tampoco podemos eximir de responsabilidad a quien la tiene. Miren, nosotros hemos asistido a capítulos donde en la playita de Playa Blanca, nuestra playa de Playa Blanca de toda la vida, está ondeando la bandera roja por fenómenos costeros, por temporales, y la gente no las cumple. O sea, yo he visto con mis ojos cómo la gente se mete en el agua cuando nosotros, que seguramente los que vivimos aquí, manejamos mejor esa playa, no somos capaces de meternos. A ver si nos entendemos. Respecto a la contaminación, que coincido con usted, que deberíamos entre todos, igual no es el ayuntamiento el que pueda hacerlo por falta de medios, pero es verdad que tenemos que esforzarnos por tratar de que no se contamine. Y yo creo que una de las medidas que contribuiría a ello es el saneamiento, la mejora en el saneamiento. Ahí yo creo que a lo mejor la trayectoria de quienes nos han antecedido en la responsabilidad, tanto en los ayuntamientos como en el cabildo, han optado por otra vía, no le han dado importancia a algo que es vital, sobre todo en los núcleos costeros y sobre todo en las islas, porque ahora con esta actividad parlamentaria que comparto con la del ayuntamiento, me he dado cuenta que nosotros igual somos de los mejores en Canarias. Imagínense ustedes cómo está el resto. Bueno, el capítulo del Confital, por ejemplo, en Las Palmas de Gran Canaria. Yo creo que es porque son obras que no se ven, que están enterradas, y como eso no vende, pues las hemos relegado, vamos a incluirnos, en el último lugar. Decirles también, que aprovecho la ocasión, para decirles que el Estado español, en estas negociaciones de Nueva Canarias con el Partido Popular para apoyar los presupuestos, este municipio cuenta con una partida de 1 millón de euros para la localidad del Golfo. La localidad del Golfo es una localidad pequeña, pero con mucha actividad de restauración. Entonces, ahí vamos a hacer todos los esfuerzos por no perder ese 1 millón de euros, y ahora les explico por qué hay riesgo de perderlo. Por lo menos que se mantenga en el año 18 y ejecutar el saneamiento del pueblo del Golfo, por varios motivos. El primero, por el riesgo de contaminación dada la alta actividad de restauración que existe en ese pequeño núcleo. Segundo, porque sería uno de los requisitos que le faltaría al pueblo para considerarse núcleo urbano. Ustedes se acuerdan que el Tribunal Supremo dijo que no se consideraba núcleo urbano porque le faltaba cumplir uno de los requisitos, que era el saneamiento, porque el Supremo entiende que la evacuación de aguas fecales a través de medios propios no se considera saneamiento. Y tercero, porque yo creo que contribuye a la mejora y actualización de nuestros pueblos con los tiempos que corren. ¿Cuál es la dificultad que tenemos aquí? La dificultad que tenemos aquí es, tenemos un proyecto que hizo el Gobierno de Canarias dentro de un paquete de núcleos costeros para Lanzarote. Se ejecutaron, por ejemplo, el de Caleta de Caballo, el del Golfo nunca ha sido posible. ¿Y por qué? Porque el Golfo está enclavado en un suelo sensible, ustedes saben que es un parque natural, los controles ambientales son muy, muy exhaustivos, al igual que Caleta Caballo. Sin embargo, Caleta Caballo se hizo y el Golfo no se hizo. Pero bueno, vamos a intentar de que se haga ahora, y tratar de salvar todas esas trabas administrativas para que finalmente, si no en este año, en el año 18, podamos ejecutar eso. Entonces, yo creo que pasa por la mejora del saneamiento. También podríamos pues pasarlo al Cabildo para que se pase al Consejo Insular de Aguas, y el Consejo Insular de Aguas estudie los posibles mecanismos de control y alarma en este asunto. Luego decir otra cosa, vamos a ver. Ustedes saben que las playas es costa. Costas no es el ayuntamiento, es Estado. Y luego está la contaminación. La contaminación la maneja, los parámetros de contaminación no los manejamos el ayuntamiento, lo maneja Salud Pública. Salud Pública pertenece a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias. Son las inspectoras, en este caso, de Salud Pública, quien se desplaza a las playas contaminadas, en este caso a la más alarmante y la peor fue el episodio que vivimos el verano pasado con Flamingo, y son ellas las que nos dicen a nosotros, es decir, nosotros colaboramos con qué debemos hacer, y es el técnico municipal de medio ambiente, el ambientalista que tiene este ayuntamiento, quien siguió las pautas de lo que nos marcaban. Eso no quiere decir que no podamos mejorar. Vale, yo no sé cómo será en Noruega una bandera roja, pero yo ahí coincido con Ángel, que el rojo parece que es algo universal, extendido, ¿no? Pero bueno, que si lo tenemos que poner en noruego, en sueco y en todo lo que se pueda poner, desde luego es una señal de modernidad seguro para nuestro municipio. Entonces, dejando claro todas estas cosas que hemos expuesto, las sometemos a votación, anunciamos nuestro voto a favor. Vamos a someter la votación por la dificultad que ha tenido aquí el compañero de Ganemos con la documentación. Y votos a favor, Partido Independientes Unidos por Yaiza, Grupo de Gobierno, Partido Socialista, que es la proponente, y Coalición Canaria. Y pasamos ahora al punto número 8. Sí, sí, sí. Ay, abstención de... Perdón. Y abstención de Ganemos Lanzarote por la problemática que ha tenido el compañero con la documentación para encontrarse fuera de la isla.